Va creciendo la concentración frente a la Casa Gris en la capital provincial, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Las columnas van llegando de las 10:30 de la mañana. La protesta se piensa que durará hasta aproximadamente las 14 horas. Hay varios gremios como los docentes, ATE, UPCN, pasó marchando frente a la Casa de Gobierno. Agrupaciones políticas, la Cámpora, Martín Fierro, Descamisados, el MST, el PCR, el Partido Comunista, Congreso Extraordinario. Hay asambleas ciudadanas, agrupaciones de derechos humanos y sindicatos varios que se están concentrando para protestar por la reforma previsional frente a la Casa de Gobierno provincial. Reiteramos que el gobernador es Gustavo Bordet, del Frente para la Victoria, que fue uno de los que se reunió con el presidente Macri y que acordó que sus diputados, es decir, los diputados del pueblo de la provincia de Entre Ríos, se sentarán a dar quórum y eventualmente a discutir la reforma previsional. Algunos de los diputados se sabe que adelantaron que votarán en contra de esta reforma, como por ejemplo Julio Solanas y Juan Manuel Hus, pero otros se espera que den un voto positivo a esta reforma. Y por eso la protesta y la bronca con el gobernador del Frente para la Victoria, a quienes muchos están acusando de traidor y de cobarde. Informó para Farco desde la Plaza Mansilla, en la capital entrerriana, frente a la Casa Gris, Radio Comunitaria Barriletes.